Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Reciban la bienvenida a esta nueva emisión de Púrpura. Este jueves hablaremos acerca del trabajo que hace la sociedad civil desde las organizaciones no gubernamentales en pro de los derechos de las mujeres. Durante todo este tiempo en el que hemos estado en Púrpura, uno de los temas recurrentes ha sido justamente eso, el trabajo desde las diferentes organizaciones de la sociedad civil que hacen en diferentes cuestiones, a favor de la interrupción legal del embarazo, para frenar el feminicidio, por la desaparición de las mujeres, por el acceso a los derechos humanos de las mujeres, el acceso a la salud sexual y reproductiva, a todo. Pero nunca nos habíamos dado el espacio de hablar justamente de esas organizaciones que trabajan de manera constante y que presentan todo el tiempo proyectos, alternativas, soluciones, acompañamiento a las necesidades de la sociedad civil y que, ojo, son necesidades que no han sido plenamente satisfechas por las instancias gubernamentales, como bueno, pues hemos visto ocurre en situaciones como los refugios que dan protección a las mujeres. Entonces, el tema del día de hoy para esta emisión de Púrpura es justamente el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil a favor de los derechos humanos de las mujeres. Y para hablar de este tema, esta vez está conmigo Brenda Coronado, que no va a estar del lado de los controles, se va a quedar conmigo en la cabina y justamente vamos a hablar un poco, hacer un recuento de estas organizaciones que al menos aquí en la capital del estado han estado acompañándonos y que han hecho mucho trabajo a favor de las mujeres. ¿Cómo estás, Brenda? Hola, muchas gracias, Brisa. Muy bien. Pues aquí, ahora de este lado de la cabina, me encanta compartir micrófono contigo. La verdad es que estoy muy contenta de poder hablar de este tema, sobre todo porque habemos muchas personas, tal vez, de la sociedad civil que estamos interesadas en ayudar, que tenemos este llamado para poder abonar a algo y de pronto nos encontramos en la situación en que no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? Entonces, en esta ocasión en Púrpura, creo que más bien te voy a entrevistar yo a ti. Te voy a entrevistar a ti porque, bueno, has sido parte de algunas redes, has estado en procesos importantes respecto a los derechos de las mujeres y creo que vale mucho la pena que, bueno, toda esta experiencia, que recuperemos este conocimiento y que nos platiques también de cómo la gente podemos poner nuestro granito de arena en la búsqueda de los derechos de las mujeres en este caso. Claro, bueno, mira, para empezar hay que decirlo, yo nunca he formado como tal parte de una organización formal. Siempre he estado trabajando con redes. Estuve trabajando con una red de mujeres comunicadoras. Pues he estado durante el último año y medio, dos años, formalmente con la REMUFEVER, la Red de Mujeres Feministas de Veracruz. Pero además tiene que será como 3 o 4 años más o menos que estoy colaborando con la Red Mexicana de Organizaciones por la No Criminalización del VIH, porque como periodista con perspectiva de género, pues son los temas que a mí me interesan y he estado trabajando de manera articulada con diferentes organizaciones. ¿Cómo? Bueno, pues mi experticia por el trabajo que tengo, por las actividades que desarrollo, pues es la comunicación, hacer comunicados, generar activismo en redes, mover cuestiones de comunicación, hacer infografías, cosas como eso que hacemos todos los que nos dedicamos a la comunicación y que se articula con el trabajo de antropólogas, de sociólogas, de trabajadoras sociales, de médicos y médicas, de lo que tú te imagines. Porque un médico podrá ser un gran virólogo, podrá tener todo el conocimiento del mundo sobre virus y tratamientos antirretrovirales y cuestiones de estas, pero tiene deficiencias en cómo armar una estrategia de comunicación para hacer llegar esa información que tiene y poder ayudar a prevenir la transmisión del VIH. Uh-huh. Lo mismo ocurre en las organizaciones feministas. Siempre hay mujeres muy listas, hay abogadas que tienen todo el conocimiento sobre derechos humanos, hay antropólogas que conocen en su materia sobre el trabajo que se debe de hacer desde la sociedad civil, hay infinidad de profesionales que pueden atender esas cuestiones, pero que siempre una abogada se puede aliar de una antropóloga, como ocurrió recientemente en un caso que pues Esmeralda Lexiur atendió acompañando a víctimas, a las familias de una víctima de feminicidio, y en este juicio pues utilizó los servicios de una antropóloga para hacer antropología forense y justamente acompañar este caso. Pero también desde la red todo este trabajo necesita difundirse, hacerse del conocimiento de la gente para que cada vez más personas se enteren de lo que se hace y digan, ah, bueno, es que eso es algo que a mí me pasa o a mí me ha pasado o yo no sabía que eso podría pasar, ¿a dónde puedo ir? Y si no tienes a un comunicador a la mano, pues claro, no es fácil hacerlo llegar, ¿no? Entonces creo que el trabajo es justamente en ese sentido. ¿Cómo formar parte? Bueno, pues aportando tus saberes, y esos saberes, bueno, pues irán acompañados de los de alguien más. Claro, entiendo entonces que, por ejemplo, en el tema del feminismo, en el tema de los derechos de las mujeres, el hecho de que desde nuestra profesión podamos permearla de una perspectiva de género, ya estaremos abonando, ¿no? Por supuesto. Sí. Médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, que puedan trabajar siempre con una perspectiva de derechos humanos, ¿no? De que todas las personas merecemos el mismo respeto, el mismo trato, y sobre todo, ahora sí que nos traten como se tratarían a alguien de su familia. Por supuesto, y fíjate que en la sociedad civil las organizaciones son heterogéneas, son todas distintas. Hay algunas que sí son red de médicos o de médicas, red de mujeres feministas, red de comunicadoras con perspectiva de género. Te menciono las que conozco, que tengo al alcance, ¿no? Pero hay otras, como por ejemplo es el caso de la Remufeber, donde se juntan mujeres de todos los saberes. Hay pedagogas, hay psicólogas, hay sociólogas, hay antropólogas, habemos comunicadoras, hay abogadas, hay educadoras, hay... tu pregunta y ahí hay, y esas organizaciones tienen dinámicas distintas, sin embargo todas estas dinámicas persiguen el objetivo de generar los mecanismos de contraloría social, acompañamiento para el alcance de los derechos humanos de las personas, de cualquier cosa que tú te puedas imaginar, gracias a ese trabajo articulado. Claro, mi pregunta ahora es, ¿cómo o por qué nacen las organizaciones civiles, las asociaciones civiles? ¿Qué pasa que llega el momento en que deciden unirse, que deciden que necesitan reunirse entre varias personas para poder lograr algo? Pues mira, es porque tú notas una necesidad. De pronto a nosotras nos pasó hace muchísimos años, cuando creamos una red de mujeres periodistas, que notamos que las publicaciones de los medios eran súper violentas, súper machistas, sexistas, terribles, exhibían los cuerpos de las mujeres, eran terribles. Y entonces habíamos varias mujeres, te hablo de hace, no sé, como 18 años más o menos, habíamos varias mujeres que veíamos eso, y pues en los periódicos, en los donde trabajábamos, le decíamos a nuestros compañeros, oye, ¿sabes qué? Es que tu foto, híjole, está bien sangrienta. Oye, ¿sabes qué? Es que tu nota estás dando nombre, dirección, datos y prácticamente a qué hora entra y sale de su casa, y eso es peligrosísimo para una víctima de violación o algo. Oye, es que estás poniendo demasiada información. Oye, es que está pasando esto. Y entonces cuando empezamos a compartir esa inquietud con otras compañeras y empezamos a darnos cuenta de que teníamos pues similitudes en estas inconformidades, pues nos empezamos a juntar, primero dos, luego otra, luego fuimos jalando a otra, y cuando nos dimos cuenta ya teníamos una red. Y después, pues esa red fue integrando cada vez a más gente. Por cuestiones de trabajo y destino, bueno, pues nos separamos en aquella ocasión. Sin embargo, todas teníamos otros vínculos. A mí me pasó que en ese andar, pues terminé unida a la red de Red Nacional de Periodistas con Perspectiva de Género. Y después, cuando me di cuenta, ya era parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Y andando en esas, pues me di cuenta que ya un día, de pronto, andaba yo en la Remufeber, pero para ese entonces ya también andaba como, no sé, orbitando al grupo multisectorial, del que no formo parte, pero sí acompaño mucho su trabajo, y con la Red Mexicana de Organizaciones por la No Criminalización del VIH. Y de pronto, cuando te das cuenta, ese trabajo que tú tienes, esa perspectiva que tú alcanzas, pues de pronto se une a otras, ¿no? Y entonces es el momento en el que decides, bueno, pues si solas no hemos podido convencer a nadie, ¿qué tal si lo intentamos juntas? Bueno, pues si juntas nos hacemos más visibles, pues también juntas nos protegemos más. Si juntas nos protegemos más, somos más visibles, tenemos más fuerza, pues alcancemos metas más ambiciosas, hagamos proyectos más altos. Hay una red de mujeres que yo reconozco mucho su trabajo, que son las reporteras de guardia. Es un grupo de puras mujeres periodistas, algunas con visión de género, algunas no, pero que están haciendo un trabajo maravilloso, que es rescatar las historias de las y los periodistas asesinados durante los últimos 20 años. Y te hablo de que ha sido un trabajo de verdad titánico, porque han tenido que rascar en casos que ocurrieron por allá del 2000, del 2001, a buscar no solamente quiénes eran las víctimas, sino qué hacían, qué reporteaban, en qué trabajaban, cómo eran, qué les gustaba, cómo era su familia, qué hace su familia ahora. Y ha sido un trabajo muy largo. Incluso esta semana, el lunes precisamente, presentaron el relanzamiento de la página, donde cuentan más historias. Entre esas historias pues está la de Víctor Báez, la de Regina Martínez, la de Yolanda, que trabajaba en el Notiver, incluso la de, no sé, hombres y mujeres, Miroslava Rich, mi queridísimo Javier Valdés también. O sea, todas esas historias las han rescatado porque su objetivo es no dejarlos morir así en el silencio, ¿no? Entonces, es parte de esa necesidad de agruparte con alguien más que tiene las mismas inquietudes que tú. Por supuesto, que hay muchas formas de organizarse, ¿no? Por supuesto. Hay desde aquellas que son, lo platicábamos en algún momento fuera del aire, estas redes no constituidas legalmente, pero sí formales, que tienen reglas claras, que tienen mecanismos de operación, que se organizan en pequeños grupos, como ocurre, por ejemplo, con la Red Nacional de Periodistas con Visión de Género, pero también hay otras que están en constante dinámica porque están creciendo, se están reorganizando y están empezando a descubrir, ah, pues a lo mejor nosotras podríamos organizarnos así. Hay una red de periodistas en Tamaulipas, que empezaron ante las situaciones de violencia que se vivían en ese estado y pues se empezaron a juntar. No todas tienen perspectiva de género, pero sí todas tienen el objetivo de somos mujeres periodistas y hay que cuidarnos entre nosotras. Entonces, si alguna iba a algún evento, se hablaban, se ponían de acuerdo, iban juntas, una pasaba por la otra, se iban a dejar, se acompañaban. Si era tarde y no ibas a llegar a una casa para ti sola, pues quédate en mi casa, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y se empezaron a organizar, pero se organizaron de una manera tan eficiente que organizaron comisiones, grupos de trabajo, quedaron perfectas. Y esa organización les ha permitido incluso tener notoriedad en situaciones de riesgo. Cuando una de ellas está en una situación de riezgo, llama a las otras se movilizan, llaman a sus contactos de afuera y el mundo voltea a ver a la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas. Entonces es maravilloso. Gracias a eso, bueno, pues algunas han logrado pues conseguir ciertos beneficios, ¿no? Por ejemplo, han podido conseguir gestionar créditos para que puedan obtener viviendas, han podido gestionar seguridad social, porque muchas veces los periodistas no tienen seguridad social, y ellas han logrado gestionar pues atención médica para ellas, para sus hijos e hijas, para sus padres. O sea, se han organizado de una manera muy, muy bien hecha, teniendo claro cuál es el objetivo y teniendo sobre todo claras las reglas en las que funciona una organización. Por supuesto. Vamos a seguir platicando sobre la influencia que tiene la sociedad civil en materia de pues buscar los derechos humanos. Vamos a escuchar una canción que se llama Color Injusto y después vamos a escuchar la cápsula semanal de Aves y Moras. Regresamos en Púrpura. Empecemos a crear matices. vestidos y a teñir de mujer este mundo. Y tomemos la maleta y empecemos a crear matices neutros y justos y a teñir de mujer este mundo. Y teñir de mujer este mundo. Púrpura, transformando imaginarios. Personalmente fue un crecimiento que no esperaba. Confiar en mí y que puedo sola hacer muchas cosas. Tocó ser mujeres y que es parte de... Como que al final del día o al final del viaje regresas y te sientes un poco más valiente. Se le prohibían a las mujeres todo tipo de instrumentos, por lo que solo quedaba la voz como el instrumento musical para las mujeres. En nuestra vida diaria no deberíamos dar por sentado cada dinámica social, la forma en la que la mujer es vista en la sociedad, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la política. Es un proceso vivo. Bueno, la desigualdad se traduce en violencia y se traduce en crisis económica y social. En Púrpura, damos pasos firmes hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Aló, aló, amigos de Púrpura. Aquí, Ana Valderrama, de Aves y Moras. Este proyecto que promueve la lectura. Pero la lectura por un gusto y un placer. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, donde se enteran de todas las actividades que hacemos. Y bueno, aquí con pincitas. En esta ocasión no les voy a recomendar una lectura, sino un laboratorio portátil. Estoy hablando del libro de Katie Smith, una diseñadora, que se llama Destroza este diario. Lo pueden encontrar en muchísimas librerías. ¿Pero qué es Destroza este diario? Es la oportunidad de que destruyas de manera creativa un libro. Cada una de sus hojas te va a proponer una destrucción creativa y lúdica. Desde el principio te advierte que vas a necesitar muchísimos materiales cotidianos de los que vas por allí encontrándote día a día, o también un kit básico de colores, tijeras, pegamento y demás. ¿Por qué? Se trata de que lleves este diario contigo y en los momentos en donde necesites un escape de la realidad, te pongas a destruirlo creativamente. Desde cosas tan raras como quemar una hoja, hasta otras más complejas como hacer un dibujo muy bonito, arrancarlo y tratar de venderlo. Enterrar, congelar, mojar, dibujar, patear, escribir al revés con la otra mano. Y bueno, un sinfín de posibilidades para que este libro se vuelva entrañable. Es muy bonito, yo le llamo laboratorio porque a final de cuentas estás experimentando con la materia, con el arte y bueno, con esa ley de Lavoisier que dice que nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Y sí, la destrucción como una transformación. A mí me encanta este libro cuando tengo bloqueos literarios. Cuando no sé qué escribir, recurro a él y de repente, ¡pap!, rayando el lomo del libro o haciéndole un sobrecito secreto en alguna de sus páginas o cosiéndolo o picándolo, descubro que estaba trabado y puedo continuar con mi trabajo. Recuerden, Destroza este diario de Katie Smith. Si te gusta este libro, probablemente vas a querer todos los de Katie Smith. Son hermosos. Tiene la antiagenda, un libro sobre la historia de el abecedario o un manual de cómo ser un explorador del mundo. Y vaya, a final de cuentas lo que ella propone son libros que necesitan intervención. Tu intervención. Espero que les guste esta recomendación, que vayan a destrozar su diario, lo personalicen y lo llenen de recuerdos maravillosos, porque con el tiempo se vuelve una especie como de álbum, que no es fotográfico, sino de experiencias y experimentación. Sin más, esta fue la recomendación de Aves y Moras de la semana. Amigos y amigas de Púrpura, fue un placer. Recuerden, cada portada es una puerta. ¡Chao, chao! Ya estamos de regreso en Púrpura, estamos hablando, Brenda y yo, sobre las organizaciones de la sociedad civil y el trabajo que desarrollan, pues, a favor de la sociedad. Y lo que te quería preguntar, Brisa, es cuál es la relación entre el surgimiento de las organizaciones civiles y las dependencias gubernamentales. Bueno, mira, para empezar, las organizaciones surgen por necesidades insatisfechas, porque el gobierno no tiene la capacidad, no tiene el interés, no puede, no quiere, no sé, satisfacer las necesidades de la sociedad. De ahí que si el Estado no busca a los desaparecidos, las madres, hermanas, padres, hijos de desaparecidos se juntan a buscar desaparecidos. Si el Estado no frena los feminicidios, bueno, pues van las organizaciones feministas no solamente a concientizar a la sociedad, sino a exigirle al gobierno que cumpla con sus obligaciones, porque además tienen una doble función las organizaciones de la sociedad civil: acompañar y buscar que se garanticen los derechos, pero también ser una contraloría social que le señale a las autoridades del nivel que sea que no están cumpliendo con sus tareas y que necesitan voltear a ver lo que se está haciendo. Hay organizaciones, por ejemplo, el Grupo Multisectorial, que desde su creación ha funcionado como Contraloría Social. ¿Qué quiere decir esto? Van a los capacits, pegan carteles donde dicen: es tu derecho que te atiendan de tal o cual manera. Si no te atienden así, puedes llamar a este número y nosotros te asesoramos. Y ellos han, durante los últimos años, han recogido todo tipo de casos, quejas, denuncias, orientación, han recibido quejas por maltrato. Ahora que ha estado el tema del desabasto de antirretrovirales, ellos son los que han tenido en Veracruz el conocimiento pleno de qué antirretrovirales faltan, por qué faltan, dónde faltan, si es en los hospitales del sector salud, si es en el Seguro Social, si es en el ISSSTE, donde sea. Y es gracias a que han trabajado como Contraloría Social, pero además van con esta información y buscan, tocan la puerta del secretario y le dicen: oiga, secretario, fíjese que su capacit tal tiene problemas de esto, esto, esto y esto. Y fíjese que su capacit tal otro tiene estos problemas. Y fíjese que hay quejas de que en tal otro lado le están haciendo esto. Y fíjese que nosotros notamos que el gobierno federal mandó tantos frascos de antirretrovirales de tal tipo, pero a los pacientes les están diciendo que no hay, o no les están entregando el que deben, y funcionan como una contraloría social. Esa es una de las grandes funciones que tiene la sociedad civil, el poner el dedo en la llaga y señalar. Por eso no se puede criminalizar que una organización vaya y le toque la puerta a un gobierno para decirle: oye, aquí está faltando esto, oye, aquí está pasando esto, oye, si no puedes, renuncia. Porque precisamente las organizaciones salen por esas necesidades insatisfechas del Estado. Por supuesto, por supuesto. Qué importante que tengamos claro que, porque existen mecanismos, ¿no? Las asociaciones civiles, entiendo que existen mecanismos para bajar recursos federales, claro, justo para poder solventar. Me parece muy injusto, por ejemplo, que el activismo en general se vea como una actividad gratuita cuando además son las personas que, número uno, están logrando que se legisle, que están logrando que se regule todos los derechos humanos, y además están poniendo la vida en peligro en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, este tema, por ejemplo, del activismo gratis y de cómo se ha beneficiado el sistema por eso. Claro, bueno, eso es bien común. En el tema del feminismo, los gobiernos siempre se han parado el cuello con el trabajo de las mujeres. ¿Por qué? Fueron las organizaciones de la sociedad civil las que impulsaron la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fueron las que impulsaron la tipificación del feminicidio. Fueron las que crearon las instancias estatales y municipales de las mujeres, los institutos, vamos. Y no son una graciosa concesión, eran una obligación del Estado. La sociedad civil exigió y exigió y exigió, tocó y pateó la puerta hasta conseguir que se garantizaran esas instituciones y esos servicios a la población. Y luego vienen los gobiernos a decir: nosotros somos grandes porque nosotros hemos concedido que las mujeres tengan un centro de mediación, o tengan un instituto de las mujeres, o tengan tales o cuales dependencias, cuando no es así, cuando lo tuvieron que hacer obligados porque no estaban cumpliendo con sus funciones y porque fue la sociedad civil la que les hizo el señalamiento de: oye, aquí estás fallando, necesitamos que construyas esto porque es tu obligación y porque nosotras vemos que la sociedad lo necesita. Claro, y ha sido una generalidad, no estamos hablando de nadie en particular, es solo... No, que pasa en todos lados, exacto. Ha pasado aquí, ha pasado en Argentina, ha pasado en Colombia, ha pasado en Colima, ha pasado en todos lados. Uh-huh. En todos lados la sociedad civil se ha tenido que formar y organizar para exigir el cumplimiento de derechos, la atención, los servicios, todo. Y tú lo notas cuando hay movimientos sociales, porque son justamente grupos plenamente identificados que durante mucho tiempo han trabajado hasta que llegan a un punto en el que pues tienen que tocar medidas extremas. Claro, y sin duda es indispensable que las personas, que todas las ciudadanas y ciudadanos se reúnan, se organicen, con cosas muy simples, por ejemplo, el vecino vigilante. Por supuesto, ¿no? Es lo básico. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos comenzar a organizarnos como sociedad civil cuando no sabemos nada, cuando no tenemos red, no tenemos conocidos, conocidas, ¿no? Nos pasa a las feministas cuando yo me asumo feminista, pero no conozco más feministas, ¿no? A lo mejor en mi área laboral o mi familia, pues no entienden ni gramo de qué estamos hablando. Claro. Entonces, ¿cómo podemos empezar a buscar, cómo podemos empezar a conectarnos y sobre todo, qué se necesita para organizarnos? Bueno, pues siempre es bueno fijarte en los intereses de las demás personas. Siempre vas a encontrar a alguien, nunca falta la feminista que va contra todos y es la que siempre nos hacen memes a las feministas, de que la que va a echar a perder la fiesta familiar es la feminista, ¿no? Claro. La que va a criticar la película es la feminista. Sí. Y sí es cierto, pero esa es una manera de empezar a identificar ¿qué está diciendo? ¿Coincido con lo que dice? Si estoy de acuerdo con lo que dice, pero nunca lo había yo sabido expresar. Y si estoy de acuerdo con ella, y si la tomo de la mano y camino con ella. Claro. Es la manera, o como tú dices, el vecino vigilante, que es una de esas necesidades que tiene ahora la sociedad por la situación de inseguridad, pues es una forma de organizarte, es una forma de construir ciudadanía, es una forma de construir comunidad, de apropiarte de los espacios, de apropiarte de las relaciones interpersonales para que sirvan para algo más que para ir al cine y organizar fiestas. Claro. O sea, se pueden hacer muchas cosas cuando te unes con personas que tienen preocupaciones similares. En mi calle, donde está mi casa, pues hay algunos vecinos que están preocupados por los perros. Bueno, y entonces los vecinos le sacan comida a los perritos de la calle y otro le saca agua. Hay otros vecinos que no les gusta hacer eso, pero que están pendientes si alguien va y tira el agua o si alguien va y se lleva el plato. Entonces, tal vez no coincidan en el asunto de ponerle comida y agua a los perritos, pero sí en cuidar qué se está haciendo. Lo mismo pasa con la seguridad, ¿no? O sea, no falta que los vecinos voltean y ven quién tiene cámaras afuera de su casa y cuando les roban una llanta, les abren el carro, alguien les hace algo, no sé, van con el vecino de la cámara y, oye, vecino, ¿tiene usted las imágenes? Es que fíjese que me abrieron el carro, ¿no? Entonces, ahí es donde se empieza a hacer este vínculo de, oiga, pues si usted tiene cámara y tiene esto, ¿qué le parece si yo le echo un ojo a su casa y usted le echa un ojo a la mía con su cámara, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto. Vamos a ir a otro material, Brisa. Claro, esta es una muestra de lo que hace justo la sociedad civil cuando existen necesidades específicas. En México tenemos una situación feminicida terrible y justamente ha sido la sociedad civil la que ha trabajado ante la inacción del Estado. Entonces, vamos a escuchar este reportaje. Púrpura, transformando imaginarios. Tengo 21 años. Yo tenía una vida como cualquier otra chica de mi edad. Me encontraba en camino a hacer unos pagos cuando de pronto vi que una persona salió de un arbusto. Creo que muchas nos damos cuenta qué significa cuando alguien se acerca así hacia ti. Vi que comenzó a reír y comencé a temblar. No supe qué hacer y me paralicé. Al momento que vi que ya estaba más cerca de mí, entré en razón y quise dar la vuelta para correr, pero por detrás me llegó otro tipo. Me abrazó, me puso una navaja en el cuello y me dijo: "Cállate, no digas nada y sigue caminando". Me paralicé. pues el segundo hombre me tomó del brazo y tal parecía que éramos amigos. Tres personas vieron lo que sucedía, pero ninguna hizo nada. Comenzamos a caminar a un barranco. Son más de 20 hectáreas abandonadas, y el hecho de entrar ahí significa que ya no vas a salir. Comenzamos a caminar y uno de ellos comenzó a meter su mano en mi brasier, en mi pantalón, y decían que se iban a divertir conmigo. Yo comencé a llorar y uno de ellos me dijo: cállate, te voy a matar a golpes como la chica pasada. Y ya no dije más. Escuché que alguien gritó: oye, Claudia, ¿qué hacen esos dos tipos abrazándote? Te dije que te quedaras en la casa. Seguido escuché a otra persona volver a gritar: Claudia, te estamos hablando, ¿a dónde vas? Al inicio no lo entendí, mi nombre no es Claudia. Así que seguí sin entenderlo hasta que alguien dijo: ¿por qué estás caminando al barranco, Claudia? Estamos caminando tras de ti, la policía ya viene en camino. ¿Qué haces aquí? Debiste de haber estado en la casa. Y ellos comenzaron a ponerse nerviosos. Me preguntaron si mi nombre era Claudia y yo asentí, aunque ese no era mi nombre en realidad. Empezaron a decir que las veces pasadas habían sido más fáciles. Yo solo temblaba y no sabía qué hacer. Nadie nos prepara para ese momento, pero todo mundo nos previene. Cuando estas personas me gritaron, ellos se pusieron cada vez más nerviosos, que lo único que les quedó hacer fue cortarme el cuello y correr. Fue ahí donde surgió este movimiento. Ella es la fundadora del movimiento Oye Claudia, ni una menos, que se ha dedicado a apoyar en distintas formas a las mujeres para poder defenderse ante un ataque. Y es que los ataques a mujeres se han recrudecido, elevándose la forma de violencia de género más extrema, el feminicidio. El feminicidio está tipificado en el sistema penal como la muerte violenta de las mujeres por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le han infligido lesiones o mutilaciones degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida. Existen antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima, sobre todo si existió una relación sentimental, afectiva o de confianza. La víctima haya sido incomunicada y el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Tan solo en Veracruz, a pesar de que contamos con dos alertas de género y la solicitud de una tercera, encontramos cifras alarmantes. Así nos lo cuenta Estela Casados González del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres. La Coordinación Universitaria de Observatorios, lamentablemente, lo que estamos observando es que cada año hay un incremento, pero ese patrón de incremento tiene un salto pues brutal cuando hay un cambio de administración gubernamental en cualquiera de los tres niveles de gobierno. Entonces, 2019 está siendo un año muy, muy complicado para la vida y la seguridad de las veracruzanas y de las mujeres que vivimos en este país, porque hay, digamos que, por lo menos para el estado de Veracruz, dos cambios importantes, ¿no? El gobierno estatal y el gobierno federal. Obviamente, y eso está documentado y lo podemos ver en las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues hay un salto que está siendo mortal para la vida de las mujeres. Tenemos que, al menos en el mes de abril, acontecieron 24 asesinatos de mujeres. Dado que nosotras hacemos un registro que retomamos de lo que publican los medios de comunicación, pues en esas notas periodísticas, 17 de estos 24 casos referidos nos hablan de aspectos que se dieron en el lugar de los hechos, que nos indican que pueden ser feminicidios a partir de lo que establece el Código Penal del Estado de Veracruz, y 7 homicidios. Aparte de ello, nos encontramos con que hay otros tipos de violencias contra las mujeres que nos permiten explicar o entender qué está pasando en materia de violencias contra las mujeres. Los medios de comunicación pusieron, publicaron, compartieron notas de 37 casos de agresiones a mujeres, ya fuese violencia física, psicológica, patrimonial, económica, es decir, todas aquellas que están mostradas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que conocemos como tipos y modalidades de violencia. 37 casos en todo el estado de Veracruz, que obviamente no son los únicos, porque nosotras dependemos de la fuente periodística. De los que se pudieron registrar, figuran 37, además de 13 desapariciones femenina, solo en el mes de abril. Lo que tenemos ahora es que de enero a abril de 2019 llevamos registrados, lamentablemente, 79 asesinatos de mujeres, 49 que cumplen con las características para ser considerados como feminicidios y 30 homicidios. Aquí quiero hacer un alto porque las cifras que comprende el periodo de enero a marzo de 2019 y que exhibe el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos habla que la Fiscalía General del Estado le ha reportado a esa entidad 46 feminicidios, y esos son datos oficiales, y 49 homicidios. Es decir, es algo que estamos experimentando este año, que la Fiscalía está remitiendo más casos de los que nosotras estamos reportando. También registramos 262 tipos y modalidades de violencia contra las mujeres en el periodo de enero a abril de 2019 y 83 desapariciones femeninas. Entonces, ese es el lamentable recuento pues que llevamos hasta este momento. Ser mujer es un delito, llorona con sanción bien definida. Te agarran cuatro canallas, llorona tan la vida. Desde la frontera norte, llorona, hasta la frontera sur, hay un requero de huesos, llorona, que alguna vez fueron tú. Ay de mi llorona, llorona, mi niña, fuiste para la escuela, llorona, te encontré en el forense. Quieren matarte de noche, llorona, quieren matarte de día. Te matan los delincuentes, llorona, te mata la policía. La alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia de género. Busca garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y o eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravie sus derechos humanos. Las alertas de género en el estado de Veracruz son dos, por agravio comparado y por violencia feminicida. Esta última fue declarada el 23 de noviembre del 2016 en los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Chuapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Jalapa. A partir de ello, se llevó a cabo la instalación del grupo interinstitucional y multidisciplinario que daría seguimiento al cumplimiento de la alerta. Pero, a pesar de ello, los resultados no son favorecedores. El análisis lo analiza un grupo que es el grupo interinstitucional y multidisciplinario, en donde están académicas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto de las Mujeres y CONAVIM, que es quien preside. Escuchamos a Candelaria Ochoa Ábalos, nueva titular de la CONAVIM. Pero el gobierno federal no puede hacerse cargo solamente de las alertas, tienen que ser el gobierno federal, el del estado y los municipios donde están las alertas. Nosotros tenemos un plan, que es el Plan Nacional, que son las acciones que vamos a emprender para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, y en ese sentido los gobernadores, los presidentes municipales y la CONAVIM, que representa al gobierno federal, vamos a estar poniendo atención. Y yo vengo a los estados a insistir que la vida de las mujeres no son reemplazables. Por ley, desde hace 11 años casi, todos los delitos contra mujeres deben investigarse como feminicidio. A la fiscalía se le deben abrir carpetas para que se investiguen esos delitos que clasificaron de manera mal como homicidio y que tiene que ser feminicidio. Los institutos de las mujeres son incapaces de atender solos la alerta. Por dos cosas, porque no tienen sinergia institucional, es decir, ellas no le pueden decir al fiscal lo que debe hacer, ni tampoco al secretario de salud, porque además, como son órganos descentralizados, pues no tienen la misma sinergia institucional que el secretario de gobierno. Y esa es la otra cosa, que estamos pidiendo que el secretario de gobierno entre directamente a revisar las acciones de alerta. Si la violencia contra las mujeres afecta a las mujeres, no solamente es a las mujeres, es a la mitad de la población de este estado, de cada municipio y de este país. Estamos realmente en una crisis de respeto a la vida de las mujeres por la crisis que estamos viviendo, así que es muy importante que en las legislaturas estatales se den cuenta que tenemos, una, que homologar el delito de feminicidio con el Código Penal Federal, y dos, que tenemos que legislar en materia progresiva de los derechos de las mujeres, no para atrás. No, bueno, es que miren, los gobiernos anteriores nos entregaron unos informes que son los que el grupo discute. Ahora lo que vamos a pedir es la actualización del informe. Pues es que el grupo no había trabajado, imagínense, que el grupo de aquí, de Veracruz, tenía casi año y medio, dos años de no reunirse. De no sesionar. De no revisar las alertas. Exacto. Una de las grandes dificultades que tenemos para que los feminicidios paren es el sistema de justicia y los procedimientos que las víctimas deben atravesar. Son sumamente largos, costosos y desgastantes. Además de que, en su mayoría, quien imparte justicia carece de una perspectiva de género. Uno de los casos que se han entendido con una nueva perspectiva en materia de impartición de justicia es el de la víctima Tania Verónica Luna, quien fuera asesinada en Puebla y cuyo juicio llevó más de dos años en resolverse. En este proceso fueron necesarios peritajes de antropología forense, defensoras con perspectiva de género y otros elementos que dan una luz de esperanza en los casos de feminicidio. El día 28 de septiembre de 2016 fue privada de la vida nuestra hija Tania Nayeli Verónica Luna. A partir de entonces, y en medio de la enorme pérdida y dolor que conlleva como familia, tuvimos que hacer frente de forma inmediata a la investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado de Puebla, pues era necesario responder el cúmulo de preguntas en torno a lo ocurrido. ¿Quién la mató? ¿Por qué lo hizo? Han pasado dos años, siete meses y 15 días. Y el día de hoy, el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento ha dado lectura a la sentencia condenatoria en la que resolvió que Luis Humberto Ortega Sánchez cometió el delito de feminicidio en agravio de mi hija, Tania Nayeli Verónica Luna, imponiéndole una pena de 50 años de prisión y la obligación de pagar la reparación integral del daño a las víctimas indirectas. Esta sentencia no nos devuelve a nuestra hija, pero es el resultado de un esfuerzo conjunto entre familia, amigos y muchas personas que actuaron en solidaridad y con responsabilidad. Desde el principio existieron fuertes y claros indicios de quién había cometido el atroz hecho. Hecho en que no solo se privó de la vida a Tania, sino que fue tratada de forma degradante y deshumanizada. Ha sido la sociedad civil quienes se han organizado a través de colectivos y asociaciones civiles, así como activistas voluntarias que cada día se dedican a ayudar a otras mujeres en riesgo. Es el ejemplo de Oye Claudia Ni Una Menos, que a partir de su experiencia decidió dedicarse a apoyar a otras mujeres en el Estado de México. Como bien lo dije en un inicio, todo mundo te previene, pero nadie te prepara para cuando te va a suceder. Comenzamos a hacer toda una red de apoyo entre mujeres, dando asesorías legales, apoyo psicológico gratuito. Comenzamos con la pulsera Caminemos Juntas. La finalidad es que se acompañen, aunque sea una calle juntas. En ningún momento a nadie le da derecho de llevarte a otro lado, solo de acercarte a un punto donde tú te sientas a salvo. De ahí está el taller de defensa personal que impartimos. Trabajamos por un par de meses para hacer una búsqueda exhaustiva de los tipos de secuestro, tipos de levantamiento y hasta algunos tipos de violación. Tuvimos trato directo con todo ese tipo de gente, con violadores, secuestradores, asesinos, para poder llegar a lo que hoy es el taller, a que tú como mujer puedas defenderte. Estamos hablando de que te zafes, golpees y corras. Que no vivan lo que yo viví, quedarte paralizada sin saber qué hacer en esa situación. Que ya no solo te prevengan, porque estos tiempos ya no son de prevención, ya son de hacer algo al respecto. De eso se trata de nuestro taller de defensa personal. También estamos haciendo puntos de apoyo, Oye Claudia, en los locales en los que tú puedas contar por si te llegas a sentir en peligro. Necesitamos algo para la gente como nosotros, que podamos correr un local y pedir ayuda, que puedas sentirte a salvo por ese momento. También estamos dando acompañamiento ante las denuncias en el MP, decirles cómo denunciar, porque las autoridades no hacen bien su trabajo y alguien necesita exigirles para que lo hagan, porque aquí no solo estoy en peligro yo, está en peligro mi familia. Y alguna vez lo dije, sin levantar la voz quisieron callarme, ahora la levantaré por aquellas que ya no están. En nuestro país, el arte ha sido una de las vías que las personas han encontrado para difundir la gravedad de la violencia que existe hacia las mujeres. Lo que hemos estado escuchando es el proyecto La Llorona, del colectivo Snow Apple, quienes encontraron en la música una forma de alzar la voz. Sí, nosotros pensamos que se puede hacer algo para tratar de detener la violencia feminicida por medio del arte y la sensibilización. Creemos que es muy importante pues que este concepto, ¿no?, que esta idea y que también pues las noticias que están aconteciendo en los últimos meses en México pues se conozcan, sobre todo en nuestro mismo país, pero también internacionalmente. Para esto sirve el arte, la música, las imágenes, la animación, el cine, para poder hablar de esta problemática de los feminicidios. Bueno, nuestro mayor deseo de Snow Apple, Cintia Martínez, de La Furia Studios y pues de todas las compañeras que estamos trabajando en este proyecto de La Llorona, es que podamos hacer un cambio, ¿no? Que se cambie la situación en México, que se acaben estos feminicidios, que se acabe la violencia en contra de las mujeres y sobre todo pues tomar en cuenta a las compañeras que están en la calle haciendo el trabajo realmente de base, el trabajo legal, y todos los familiares de las compañeras desaparecidas que están pues luchando y trabajando todos los días para poder transformar esta situación tan fea, ¿no?, que estamos viviendo en nuestro país. Ay, de mi llorona, llorona, cuando tendré la noticia que ante los feminicidios, llorona, se empieza a aplicar justicia. Que paren los feminicidios, llorona, y se empieza a aplicar justicia. Que paren los feminicidios, llorona, y se empiece a aplicar justicia. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Soy Lupe. Para mí, tener una atención segura y que me dé confianza durante mi embarazo y parto es que los médicos y las enfermeras me traten con respeto y que me expliquen los procedimientos de manera amable. También me daría confianza que los pasantes me hablen por mi nombre, me pidan permiso para revisarme y que me digan por qué necesitan hacerlo, para recibir la atención que yo quiero. La investigación sobre la partería en México desde el punto de vista de las usuarias reveló que 2 de cada 10 mujeres que se atendieron en alguna unidad médica del sistema de salud público no sintieron confianza con el personal médico que las atendió. La norma oficial mexicana 007 Te Protege indica que la atención a la mujer durante el embarazo, parto y posparto y a la persona recién nacida debe ser proporcionada con calidad y respeto de sus derechos humanos, principalmente a su dignidad y cultura. Si necesitas más información o quieres poner una queja, llama a la línea materna 01800-628-3762. Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Esta es una campaña realizada por Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC, el Observatorio de Mortalidad Materna y Ciesa Sureste, para promover los derechos en salud materna. Ya estamos de regreso después de haber escuchado este reportaje sobre el feminicidio y el trabajo que han realizado la sociedad civil, las organizaciones, justamente en contra de este mal que ha afectado y que diariamente pues enluta a los hogares mexicanos, porque bueno, pues las mujeres somos constantemente víctimas de todo tipo de violencia, pero la peor obviamente es el feminicidio. Y bueno, pues ya nos quedan muy pocos minutos del programa, pero quisiera cerrar a invitarles a que se reúnan, que se conozcan, por lo menos con quienes nos relacionamos, con quien tenemos algo en común, que se reúnan, que se organicen, porque es la única forma de que podamos tener logros importantes para el bien común. Así es. Entonces, bueno, pues lo ideal es voltear a ver las coincidencias y tratar de unirlas para poder llegar, pues, a acuerdos, a organizaciones, tal vez no salir a marchas, pero sí ponernos de acuerdo, no sé, para limpiar la calle, para vigilar las casas, para darle seguridad a los niños en la calle, para pues incluso hasta para cuidar a las mascotas o para fines todavía un poco más complejos, ¿no? Por supuesto, cuidarnos entre todas, entre todos, es importante mantener estas relaciones. Entonces, bueno, te queda la recomendación. Bien, pues ya nos estaremos escuchando la próxima semana, el próximo jueves en Púrpura. Gracias, nos vamos. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio UV 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana.